Cadena Ser. Servicios informativos. Son las 4, las 3 en Canarias. Continúa la búsqueda en el mar de Alborán de tres pateras con casi 70 migrantes a bordo. Las condiciones marítimas y el fuerte viento de Levante están dificultando a la Guardia Civil, que cuenta con tres embarcaciones en la zona, las labores para encontrar el trío de naves a la deriva. Buenas noches, Mar Guerrero. Buenas noches. La búsqueda se ha iniciado tras la alerta de una organización no gubernamental que ha informado de la presencia de tres pateras en las inmediaciones del mar de Alborán. En estas embarcaciones viajan casi 70 inmigrantes de origen subsahariano que salieron desde el norte de Marruecos con dirección a la península. En los últimos dos días, el buen tiempo ha permitido que Salvamento Marítimo haya rescatado un total de 453 inmigrantes a bordo de 17 pateras que se dirigían hacia las costas de Andalucía y una hacia Cartagena. Gracias, Mar. De la inmigración se ha hablado este sábado en el Vaticano, reunión audiencia entre el Papa y Angela Merkel, en la que se ha tratado, entre otros temas, el plan que la canciller tiene en mente para frenar la pobreza africana. Joan Solés. Francisco ha recibido a la canciller alemana, sonriente y distendido, a diferencia de la audiencia al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el pasado mayo. El Papa le ha expresado su condolencia por el fallecimiento de Helmut Kohl, que ha definido como un gran hombre de Estado. Es la cuarta audiencia privada de Merkel en el Vaticano en este pontificado. En las anteriores hablaron de cuestiones europeas, inmigración o de la guerra en Siria. Hoy Merkel ha expuesto al pontífice su plan Marshall para África y ha conocido como el plan Merkel de Alemania para el desarrollo del continente, que la canciller ha decidido impulsar tras la conferencia de Berlín sobre África de esta misma semana. Un ambicioso proyecto que, sin embargo, da prioridad a la inversión privada alemana cuando, por lógica y eficacia, deberían impulsar los 28 estados de la Unión Europea. Según el comunicado de la Santa Sede, Francisco ha destacado que la prioridad es la lucha contra la pobreza y el hambre. De momento, pero, la foto con el Papa en el Vaticano, con África en la perspectiva de futuro, Merkel intenta acercar el voto de la minoría católica alemana a tres meses de las elecciones federales y de la posible reelección de la canciller. Y en nuestro país ha fallecido el bebé de 7 meses que permanecía ingresado en un hospital de Sevilla tras ser maltratado presuntamente por sus padres. Amplía Mercedes Díaz. El bebé de 7 meses estaba en estado crítico de muerte cerebral desde el lunes cuando llegó al hospital con fractura craneal porque su padre supuestamente lo había zarandeado con violencia. El hombre está en la cárcel. La madre quedó en libertad el jueves por la noche con una orden de alejamiento del pequeño. La Junta anunció ayer que asumía la tutela. Los padres tienen 18 y 19 años. Él cuenta con numerosos antecedentes y ella salió de la cárcel en febrero. En ese momento le entregaron al niño, que había estado hospitalizado porque nació prematuro, con 1,5 kilos. En ese tiempo, el pequeño no ha acudido a ninguna de las citas pediátricas que tenía programadas. Y continuamos pendientes de un fuego forestal en Portugal. Actualizamos datos. Al menos 24 personas han muerto en este incendio declarado en Pedrógão o Grande, en el centro del país. El fuego ha sorprendido a los vecinos en sus propias casas. Las altas temperaturas y el fuerte viento están propiciando a que las llamas se propaguen con bastante rapidez, lo que está dificultando las labores de extinción. Por ahora, repetimos, 24 muertos y al menos 20 heridos, la mitad en estado crítico. De momento es todo, continúa la información en nuestra web cadenaser.com. Nosotros volvemos cuando sean las 6, las 5 en Canarias. Cadena Ser. Servicios informativos. En la Cadena Ser. Ya estamos aquí. Con Rafa Fuentes. Hola, bienvenidos. Esto en la Cadena Ser es Ya estamos aquí. Nuestra edición 2017. Verano. Casi, sí, casi verano. Y dedicamos hoy el programa a uno de nuestros saxofonistas favoritos, David Sanborn, y sus amigos. Thank you.

con Randy Crawford, su último disco. Esto es The Windmills of Your Mind, de una película muy antigua, bueno, que se hizo una nueva versión, que se llamaba El caso de Thomas Crown. Y nuestro lloradísimo Yaró, en una más que antigua canción, con Bob James, Since I Fell For You. Esto es Cadena Ser, edición verano 2017. Hola de nuevo, bienvenido, bienvenida si te incorporas a esta gran música. Above me, and now I'm black and I Fell For You. Since I Fell For You, Old Jarro. Te dedicaremos durante este tiempo de radio algo al gran cantante desaparecido. Y durante todo este programa, a un músico nacido en Florida, en Tampa. Ya tiene años, pero sigue siendo uno de los músicos que ha cambiado el saxo, sobre todo el alto contemporáneo. Nobody does it better. Otra voz prodigiosa, Oleta, Olita Adams. Nobody does it better. Makes me feel sad for the rest. Nobody does it half as good as you. Baby, you're the best. I wasn't looking, but somehow you found me. I tried to hide. Presente, ¿verdad? David Sanborn, nuestro invitado de hoy, con Oleta Adams, Olita Adams, y un disco muy antiguo que siempre me apasionó, como ella. era esas, de ese tipo de mujeres cantantes históricas, de la que tampoco sé mucho últimamente, claro. Mrs. Carly Simon. Esto es Cadena Ser. Somos, ya estamos aquí, esta edición, verano 2017. Un placer, como siempre. The blue of blue is mostly gray. Ain't no silver line, no brighter day. Last of the coming of didn't come my way. Looks like I'm down here to stay. Kick me, I won't feel a thing. My senses have been run, and there's nothing left of the used to be but the weeping that's just begun. That sour taste too late, but now I duck my head and no cradle rock empty bed. If crying's not good for me, then I guess I'm doing wrong. So I sing this crying song. Cry along. My senses have been run, and there's nothing left of the used to be but the weeping that's just begun. You packed it in too soon. You lose me, but not your nerve. But I guess I know it's what I deserve. Crazy to think that I could keep you on reserve. And so the curtain falls. Curtain y terminamos el programa. Así. Así de rápido empezó, así de rápido termina. Disco de Sanborn, As We Speak. Love Will Come Someday. Nos vamos. Una nueva edición, ya, enseguida. En Cadena Ser, Rafa Fuentes, besos. lover's song. There was a boy who sang along in the nighttime, once upon a lover's dream. There was a tale of broken dreams.